Esa es la tú. Ahora ya apagó mi luz. Se apagó tu luz. Cuando nada pueda ver. Cuando nada pueda ver. Yo voy a poner. ¡Pum, pum, pum! Yo no quiero estar aquí. No quiero salir, ya no quiero ir a la calle, yo no quiero ir a morir. La calle es maldita, la calle es un vicio. Pues si no lo dejas, será tu sacrificio. La gente está loca, la gente está enferma. Los autos para matarte se suben a la verga. Eso pasa siempre, sin detenerse. Día a día hay que defenderse. De esta sociedad, de esta ciudad. Porque a la reina, ahora la maldad. Yo daré todo por ti, hasta la de mi vida. Pero si me traicionas, te acabo enseguida. Esta calle es una mierda. Llena de mentiras. Una vez que te traba, te tira y te tira. Y lo que consigues es un ramo de flores. No llores, por favor, no llores. Y después del inicio llega tu sacrificio. Se construye siempre con un grave maleficio. Ahora en tu patrón se recuerda con amor. Y solo eso queda, solo queda la ilusión. Solo queda el recuerdo, solo queda la palabra. Queda tu mutación. Para que el amor que te abra, deslumbra, alumbra. Con un candelabro, yo abro. En este futuro es macabro, yo abro. Yo con esta milla de... Hacia donde el coro, porque sin esa estás tú, ahora ya apago tu luz. Ahora, porque sin esa estás tú, ahora ya apago tu luz. Y cuando nada pueda ser, ahora yo voy a poner la clase desde el centro. Yo, la corona yo represento. Yo, ahora esto es en calma. Calma, mi alma. Noches aburridas, totalmente controladas ya. Solo animadas por la música que suena. Contenta a veces encadena la razón que he tenido para estar aquí contigo. Los recuerdos me invaden, pensamientos faltan males. Son imágenes oscuras, con sus sombras irreales, totalmente aparentes. Hay que mirar de frente, las cosas son así de lo que la mente consciente. Prudente, con golpe, no llegarás muy lejos. Y eso se debe a que tú eres un pendejo. ¡Un que pendejo! No sabes nada y no quieres aprender. Ya puedo cuando caiga, le sigo a doler. Yo me muevo. Calmao, pasivo y civilizado. Yo voy lento pero seguro. Esta vida me lo he enseñado ya. Hoy como fantasma alucinado, pero cierto, siniestro. Aire de contaminación. Son una pepa blanca que contagia la ilusión. Y te ves rodeado de una aparición. De cuerpos fantasmales, espíritus reales. Que te miran, que te hablan, que te hacen una pregunta. La respuesta no la tienen. ¿Cómo mantienes? No se entretiene. Ningún problema, sin romper ningún esquema. Es más de lo que pueda ser entregar. Porque si en esta estás tú, ahora ya apagó tu luz, ahora se apagó tu luz, ya no nada puedo hacer, ahora yo voy a poner, yo voy a meter, la clase es el centro, yo represento, ahora esto está en calma, es mi arma. Deslumbra y alumbra con un candelabro, yo abro. Deslúmbrame. Deslúmbrame. Deslúmbrame. Deslúmbrame. Deslúmbrame. Deslúmbrame. Na, na, na, na, na.